la fantasía de un oleaje vengador, que canalice la rabia sobrenatural que nos brota desde adentro cuando un fiscal dice que fue un desahogo sexual lo de esos 6 hombres violando a una piba de 16 años. Dolores individuales y colectivos. Desde ahí invocamos imágenes, sonidos, relatos de guerreras y fuegos rebeldes que sacudan de un soplo tantos siglos de opresión, de desarme, de sumisión, de injusticias sistemáticas. Y levantarnos, herederas de las brujas, al grito de «Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y el miedo, que arda». La columna de Aucaché para Radionauta. En esta columna vamos a hacerles una oferta que no van a poder negar. Una oferta que no van a poder negar. Corrernos de los lugares comunes asignados al arte y más en general a la intervención feminista. Animarnos a hablar de la venganza, les monstruis, la belleza fea, la furia, de todos esos espacios que no entran en el catálogo cultural del bien y que tanto sirven al sistema institucional del arte, pero que en cambio constituyen nuestras subjetividades. Porque no nos cabe ni un poco cuando se empieza a hablar de una normalidad y de una moral general donde todos tenemos los mismos derechos y bla bla, cosas que nunca existieron en el patriarcado cis heterosexual, y aunque existieran, está claro a quién buscaría igualarnos y no gracias. Pero bueno, para arrancar con el tema de la columna de hoy, vamos a referirnos a un caso reciente, al de la Chicho, que el año pasado, en diciembre del año pasado, fue asesinada en La Plata. La Chicho era una marica que osó decirle qué lindo que sos a un machito argentino y fue asesinada a puñaladas. En la marcha, sorpresivamente, en el pasacalle de la cabecera, en los carteles con miles de brillos, en las pintadas en las paredes, el reclamo era venganza. Para acercarnos un poco a por qué y desde dónde se usa el término, lo charlamos con Darío, activista de la Marcha del Orgullo de La Plata. En la madrugada del 27 de octubre de 2019 fue asesinada en La Plata la Chicho. A raíz de este hecho, un conjunto de activistas, militantes, se movilizaron bajo una consigna que se podría describir como central: venganza por la Chicho. ¿Pero qué implica este acto vindicativo? ¿Qué implica poner la venganza como centralidad en la búsqueda de justicia? ¿Qué significa venganza? ¿Por qué asociamos esta palabra o este acto con la voluntad de hacer carne en nuestras existencias, de hacernos presentes? Venganza. El acto de hacer justicia en su concepción etimológica más cercana. Hay quienes le adjudican una condición negativa a este término y por lo tanto a este acto. Quizás habría que pensar que desde la modernidad hasta aquí y con el racionalismo como corriente de pensamiento totalizadora, no se ha hecho más que racionalizar precisamente nuestros cuerpos, nuestras tierras, pero también un modo de ejercer nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Quizás habría que buscar desde nuestras prácticas un modo no racional de expresar nuestro descontento. Una forma no racional de pensar lo político que no parte ya, únicamente al menos, desde el discurso, sino pretende poner de relieve la práctica, el sentir, el afecto, la pasión. ¿Cómo podemos racionalizar nuestra sed de justicia cuando matan a nuestras compañeras, a nuestras hermanas, a nuestras amigas? ¿Cómo se puede racionalizar ese lugar de enunciación político, pero también personal? No se trata simplemente de contraponer razón y pasión, sino más bien de ubicar nuestras militancias o nuestros activismos desde un lugar más sensible, más empático, más visceral. La venganza no es simplemente cortar cabezas, es también un lugar de enunciación, una forma de vindicar nuestras existencias, nuestras presencias. Queremos venganza por nuestras compañeras, porque lo justo es que nunca hayan sido asesinadas. Esa vez también hubo pegatinas de figurones con la imagen de la Chicho, muy digna, con la cabeza cortada de su asesino en mano. Le preguntamos a Les Cumpas de Arte al Ataque, uno de los colectivos que participó de esta intervención y de otras por el estilo, como Este es un llamado a destruirlo todo, sobre cómo laburan ellas esta mirada disruptiva y desobediente en sus producciones. Como Arte al Ataque utilizamos las intervenciones callejeras y artísticas para expresarnos. Hacemos intervenciones durante las marchas, haciendo esténciles o pegatinas en las paredes, entre otras cosas también. Lo disruptivo es la base de nuestras intervenciones, porque siempre buscamos que incomoden, que generen preguntas, que no pasen desapercibidas. Tienen que necesariamente incomodar incluso a nosotros mismos y a nuestros espacios de organización. Porque si nosotros no rompemos nuestra propia comodidad, no podemos romper la comodidad del sistema, justamente. Siempre también buscamos reflexionar entre nosotros, desde lo colectivo, y también con quienes trabajamos en conjunto con otras organizaciones o otros espacios. Buscamos tirar la piedra un poco más lejos. También romper con la norma, romper lo establecido por este sistema que nos oprime, romper con el sentido común. La venganza para nosotros es nuestra forma de hacer justicia, porque el poder judicial, que se supone que debe garantizar la justicia, es parte del mismo Estado del que estamos en contra, del mismo sistema capitalista, burgués, patriarcal, racista. Porque, por ejemplo, pueden condenar a un policía, pero no van a prohibir las fuerzas represivas del Estado. O también se le puede ganar un juicio a una minera, pero no van a prohibir la megaminería. Por eso la venganza es nuestra forma de respuesta a la violencia de este sistema. porque frente a las injusticias nos vengamos, nos manifestamos y ejecutamos con nuestras herramientas nuestra venganza, que es en las calles, denunciando, escrachando e interviniendo en el espacio público, que es privatizado además por el Estado y las empresas. Por eso elegimos la calle, porque les duele más una pared pintada que mueran los pibes en los barrios, o un femicidio cada 23 horas. Existimos porque resistimos. Evidentemente el movimiento transfeminista y de las disidencias sexuales de esto sabe. Muta, cambia y encuentra nuevas maneras de desmarcarse del mandato patriarcal que nos quiere cumpliendo el rol de la buena víctima, ya sea fuera o dentro de las obras de arte. Y esto no viene de ahora. Hay un artista que nos hace sentir el hilo de la historia de nuestras rebeldías y que queremos traer en este momento, que es Artemisa Gentileschi, que vivió en Florencia entre 1593 y 1653 y pintó un cuadro que siempre reivindicamos, Judith decapitando a Holofernes. El nombre lo dice todo. Les invitamos a googlearle si no lo conocen y decimos que lo reivindicamos. Claro que no por ser una escena bíblica, que prácticamente es lo único que se podía pintar en esa época, obvio, porque la iglesia ante todo, pero sí lo levantamos por cómo se enfrentó al mandato patriarcal de la época, tanto dentro como fuera de la pintura. Le preguntamos a la periodista Mercedes Esquiaga si fue Artemisa una artista feminista en 1600. Pesando la adrenalina como si fuera a romperme, como las primeras salidas cuando te vi con ese que me pasa que no puedo dejar pasar. Cada vez que yo te toco me puedo mojar, soy impermeable a las abejas que pican flores en verano, que dejan huellas que me abren como los cigarros. Es interesante la pregunta, es interesante repasar un poco la vida de esta peculiar artista para entenderlo. Y sin dudas hay que repasar sus pinturas para ver que tiene una fuerza arrolladora. Artemisia era hija de un pintor, fue la primera mujer de la historia en ser admitida en la Academia de las Artes de Florencia. Estamos hablando de Florencia en el Renacimiento. Y que los que destacaban ahí, ya sabemos, son los considerados grandes nombres de la historia. Y es en ese contexto que Artemisia se destaca en vida, fue reconocida como pintora en esa propia época y en ese lugar. Se dedicó durante 40 años a su carrera como pintora. Tenía encargos de los más importantes gobernantes del momento, de los Medici, de duques de la época. Ella misma negociaba el precio de sus obras, tenía mucha determinación a la hora de negociar, eso se comprueba en las cartas que dejó. Era una persona independiente, viajaba por toda Europa y creo principalmente que era muy consciente de las desigualdades entre varones y mujeres. Sin embargo, el gran acontecimiento que la coloca, creo yo, como artista feminista es cuando tenía 18 años. Artemisia fue violada por un aprendiz del taller de su padre, por un artista que se llamaba Agostino Tosi. Ella es sometida a un juicio bastante humillante. Imaginemos si la justicia es patriarcal hoy, hace 500 años, todo lo que debe someterse Artemisia para demostrar que esa violación había ocurrido. El pintor fue finalmente condenado, esa pena nunca se cumplió y ella se muda a Florencia inmediatamente después de eso. Se casa, se muda a Florencia. Allí empieza un cambio en su carrera, en su obra, que es que ella comienza a hacer el propio retrato de sus obras. Las pinturas que hace, las figuras que ella pinta, está su rostro siempre. Entonces, al año siguiente de ser violada, hace lo que muchos consideran la pintura más destacada de su carrera, que es Judith decapitando a Holofernes. En esta pintura, el rostro de Judith es el de Artemisia y el rostro del decapitado. Es una pintura con una gesticulación bastante violenta. Es efectivamente el rostro del pintor, que era el aprendiz del taller de su papá, que abusó de ella. Entonces, muchos historiadores interpretaron esto como un gesto de empoderamiento, ¿no? En el acto de pintar como una suerte de venganza contra quien fuera su violador en la vida real. A partir de entonces, Artemisia utiliza su rostro para la mayoría de las pinturas que hace. Y lo que hace principalmente es pintar a mujeres fuertes y empoderadas con el rostro de ella, que era una mujer fuerte y empoderada. Así pinta a Cleopatra, como ya dijimos, pinta a Judith. Incluso pinta a otra de sus grandes obras, es Santa Catalina de Alejandría. Y donde Artemisia se pinta con el rostro, con su propio rostro, como Santa Catalina, que es la mujer que prefirió morir decapitada antes que casarse por obligación. Si todo lo que choco me da vuelta, es como una droga continua del propio rumor de mi cuerpo, alerta. De no ser por la pandemia, en abril se iba a hacer una retrospectiva importante de Artemisia en Londres con casi todas sus obras juntas. Se nos hace agua la boca de pensarlo, aunque dudamos que hubiéramos podido ir. Pero bueno, nos quedamos pensando en cierta tensión que se genera cuando el sistema transforma nuestras luchas en un target, ¿no? En una segmentación, en un nicho de mercado. En cierto modo, es por el avance de nuestras luchas que obvio lo imponen, pero también hay ahí una manipulación y hay una tipificación de meterlo, una búsqueda de meterlo en un corset para que entre prolija en una solapa de Netflix, por ejemplo. Y bueno, le preguntamos a la artista Mac de Santo sobre qué se espera de un artista de la disidencia sexual. Hola, yo creo que se espera temáticamente producciones culturales del orden testimonial, digamos, del orden de la identidad, de la visibilidad y en el caso trans, particularmente testimonial. Yo estoy pensando en mi práctica tanto de escritura como de producción audiovisual, justamente como invirtiendo esa lógica, ¿no? En esa expectativa quizás del testimonio, del dolor, del esfuerzo, de esa primera persona individual, jugar un poco con la ficción, con la superstición, que entren como otras variables. Y también me pasa que mi práctica de escritura, por lo menos, cada vez me alejo más de la retórica propia del activismo o de la agenda del activismo. Como que tuve un momento que quizás sí, laburé así, pero un poco extremándola, esa poética, como trabajando con esas propias figuraciones de esos tópicos del activismo. En ese caso, trabajé con como un poco de parodia con el poliamor, con las triangulaciones lésbicas, con cosas así. Pero como buscando un poco de poesía en eso, en esas formas de hablar del activismo. Pero en un punto se me saturó, entonces ahora estoy más queriendo pensar algunas cuestiones de convicción política que tengo, pero de una forma más literaria, digamos, y un poco menos explícita, como construir más mundo para poder decir quizás lo mismo, no sé, el despojo colonial o digo, como cosas que son conceptos que quizás siguen siendo los mismos, pero dichos de otra manera, con otras formas. mutar, transformarse, buscar nuestros caminos y recorridos para no ser una estampita de lucha muy querida y muy linda, pero que no incomoda ni replantea nada. A veces pasa. Con quien seguro no pasa esto es con Susy Shock, que no para de estimularnos con sus recorridos y su voz. Le preguntamos cómo aborda el arte desde el lugar de las disidencias. La idea clara del arte y la cultura es la disidencia. Siempre hay una disidencia que va modificándose de acuerdo a las épocas, va mutando la necesidad de diferenciarse, de desenmarcarse, desentenderse de algo, algo natural. Inclusive, ¿no? Nos desenmarcamos de papá y mamá, por más que nos hayan querido, para reconstruirnos en nosotros mismos. Y después rescatamos algunas cosas, con más razón las disidencias, cuando ese papá y esa mamá representan lo violento, lo hegemónico, lo disciplinador, todo eso que nos hace mal. Entonces la disidencia es urgente, necesaria, vital para tener identidad propia y para construir ese mundo opuesto a toda esa violencia que hemos vivido. Pero este es un mundo heterosexual que ya ha fracasado, no sabe, ese es el problema, no sabe que ha fracasado. Él no sabe que está por extinguirse porque lo tiene todo, lo maneja todo y entiende todo como solo desde la mirada heterosexual. Y es muy astuta igual, entonces anda mirando las disidencias a ver qué puede robar, traer, copiar, imitar, comprar, porque ya no tiene más idea. Entonces es una época también media confusa porque hay cosas que necesita tener para sentirse revitalizada, pero simplemente está robando de lo mejor que siempre es la disidencia. Entonces no es un arte disidente, sino un arte a secas, pero uno que desvía y esquiva el canon, a las clasificaciones, a lo que debería ser. ¿Un arte monstruo? Es que no estamos a salvo, es que seguimos constantemente en peligro. Entonces la reivindicación de nuestra monstruosidad es el desenmarcarse de toda esa violencia y constituirse en lo otro. En lo otro, en lo nuevo, lo que va a saltar de toda esa violencia. Empezando por una autoestima que hay que recrear, que hay que lograr que sane de tanto dolor, mirándose al espejo y animándose a amarse en esa monstruosidad y no sintiendo que es otro que somos, no tiene sentido, cual patitos feos. Que nos han hecho creer. Somos finalmente esa monstruosidad bellísima que necesita encontrarse con les otros monstruos para abrazar lo nuevo. Que se queden con la lindura, que nosotras somos lo abyecto, lo horrorosamente perfecto. Che, para Radio Nauta. La música de hoy es de Isla Mujeres. Isla Mujeres.